Fue frontera mesoamericana, fue tierra del otomí, es tierra que el tabiquero afana, es tierra donde nací. Fue cuitzeo en antaño, abasolo es ahora, son ya cientos de años del inicio de su historia. Hay leyenda, hay memoria, de paz y revolución, de desventura, de gloria, de vida y de corazón. Abasolo tiene tradición, en sus cerros una cruz, y tiene en el corazón a la Virgen de la Luz. Sus calles han oído, dentro de la oscuridad, los lamentos que ha emitido la llorona en soledad. Y bajo el cielo oscuro, de un cerro a otro saltó, el maligno diablo impuro que a la gente asustó. A este ser alejaron con cruces y agua santa, y hasta el cielo oraron, allá donde el ángel canta. Un ojo de agua viviente en esta tierra floreció, y con su suave corriente bellos paisajes nos dio. Con esa agua de vida a Hidalgo se bautizó, quien por la patria oprimida a la lucha se lanzó. Por él, la libertad es presente, el yugo opresor es pasado. Abasolo tiene un alma y su gente ha labrado.